ando preguntando si pa' dónde se fue Olguita, esa muchacha bonita, la que un día llegó a mi pueblo. Yo confiado la recuerdo, pensando que iba a volver, porque cuando ella se fue, dijo que pronto venía. Ya se han pasado los días y yo no la he vuelto a ver. Ya se han pasado los días y yo no la he vuelto a ver. Adriana y Valerie, los amores de Wilfrido Amaury en San Mateo. Dice que se fue pa' Antioquia, que la vieron en la changa. Hasta allá me fui a buscarla, pero ya no la encontré. Me dijeron que se fue, que estaba en apartado. Dice pues lo sé. Y estuve y no la vi, hombre, Olguita se perdió. Ay, estuve y no la vi, hombre, Olguita se perdió. Piche Cárdenas, el amigo parrandero en la finca La Florida. Me cansé de buscarla, pero nunca la encuentro. Me cansé de buscarla, pero nunca la encuentro. Y sigue mi pobre alma, está llena de tormento. Yulaines y William en Ciénaga de Oro. Y sigue mi pobre alma, triste, llena de tormento. Manuel Barrio Gil, el hombre de H y Machete. Ahora me dice la gente que esa prenda está perdida. ¿Y para qué quiero la vida? Porque así no puedo verte. ¿Para qué quiero la vida? Porque así no puedo verte. En San Mateo, Eduardo Luis Méndez, óselo. La busqué por el don, en San Pedro y por el tres. Pero Olguita se perdió y yo solo me quedé. Se perdió y yo solo me quedé. Y en Cintelejo, Rafael Colón, el popular Pollo, y Donaldo Arroyo.